No sé si mi memoria hoy empieza a fallar, porque las cosas no están en su lugar, o ya de plano empiezo a olvidar. Pensé que tus caricias siempre iban a llenar, y por mi piel incluso ya no están aquellos besos que me hacían vibrar. Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo, ni mucho menos haber escuchado un último te quiero. Porque la última vez que tocaste mi piel hubo fuego en la cama, me llené de placer hasta más no poder, me desnudaste el alma. Y la última vez que a ti me entregué sentí que sentí tu cuerpo, ni mucho menos haber escuchado